A las 8 y 46 minutos de la mañana del 11 de septiembre del año 2001, un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Eso evidentemente lo sabe todo el mundo. Pero quizá lo que ustedes no sepan es que una de las personas que estaba en esas torres, concretamente en la número 2, se llamaba Ron DiFrancesco y fue de los pocos que no salió huyendo. Algo, dijo después, le mantuvo sentado en su sitio. Es curioso porque a las 9 y 3 minutos hay una segunda gran explosión. Un Boeing 767 con 50.000 litros de combustible, 56 pasajeros, se ha estrellado y esta vez es contra su edificio. El resto de compañeros, de brokers que trabajan con él, han huido. Los que han huido han sido arrasados por una gran bola de fuego. El mantenerse justo, aterido, casi hipnotizado en su despacho, le ha salvado la vida. Pero solo ahí se inicia la increíble odisea de este hombre, de un hombre cualquiera. Empieza a descender en dirección contraria a todas las personas. Aquel avión había impactado entre las plantas 77 y 85. Le había dado de lleno a su entidad bancaria. Es un milagro que siguiese con vida. Pero algo, repitió esa palabra, algo le empujó a ir hacia abajo. El resto de personas subían en avalancha, los supervivientes, buscando la azotea. Ron DiFrancesco siente que su vida está en juego. Sigue bajando y va piso a piso, eligiendo siempre entre dos puertas. Por una subía el fuego, por otra la huida. Al final empieza a ver cadáveres, personas que están yaciendo en el suelo. No hay salvación. Ve una serie de escombros y una de esas llamaradas se le viene encima. Entonces Ron DiFrancesco comprende que su destino se ha terminado ahí, exactamente en la planta número 79. En ese rellano va a dejar de existir. Está tan convencido, y el fuego viene lentamente, que él se coloca en posición fetal, se coloca también una mochila que llevaba como una especie de ridículo escudo, y cuando está preparándose para irse al más allá, contará a los servicios judiciales de Estados Unidos que algo le toma de los hombros, aunque allí no había nadie, y nota una voz que en un tono imperioso le dice: levántate. Ese levántate se repetirá en varias ocasiones, e impulsado por unas manos invisibles que él no puede ver, empieza a bajar en dirección contraria. Incluso se encuentra un grupo de personas con linternas, son 20 supervivientes con las caras tiznadas, que le dicen que está loco, que abajo solo hay destrucción. Ron DiFrancesco no hará caso. Será la única persona de esas plantas que baje todas las Torres Gemelas. Casi no recuerda más que esa voz, que cuando quería desfallecer le decía: levántate. Ron DiFrancesco, en el piso número 13, empieza a ver cosas que caen por las ventanas. Es el único momento que mira hacia ellas. Son sus compañeros, los que han subido a la azotea. Se están arrojando hacia el vacío. No hay salida, en imágenes que ustedes han visto. Pero ¿verdad que no conocían la historia de Ron DiFrancesco? Y sobre todo, seguro que no conocían que cuando Ron, impulsado por ese ser que nunca vio pero que sintió, llegó a pisar el asfalto de Nueva York exactamente a las 9 y 59 minutos. 10 segundos después, la Torre 2 se desplomaba. Ron DiFrancesco es la última persona con vida que salió de las Torres Gemelas. No sabía cómo explicarlo. Simplemente, algo le dijo: levántate, y le salvó. Él, un hombre de fe cristiana, cree que era su ángel de la guarda. Nos deja sin habla este tipo de fenómenos. No son únicos. Algunos especialistas, en ciertos ambientes límite, han llamado a este fenómeno el tercer hombre, algo que nos ayuda cuando todo está perdido. Quiero hablarles de ese fenómeno, del tercer hombre, y para eso contamos con estos buenos amigos. Están con nosotros, como siempre, Carmen, acompañada en esta ocasión de Javier Sierra y de Sebastián Álvaro. Desde luego, personas que admiramos profundamente. Bienvenidos, chicos. Hola. Feliz año a los dos. Aunque hayan pasado ya unos cuantos días, pero es un placer tenerles aquí, sobre todo para indagar en algo que el investigador canadiense John Geiger ha llamado el tercer hombre. De alguna forma ha puesto un título a unos fenómenos que existen, pero no es el primero. En el mundo que bien conoce Sebas Álvaro, el alpinismo, el montañismo, la exploración, esto se lleva hablando muchísimo tiempo, ¿verdad, Sebas? Sí, muchísimo tiempo, en efecto. De hecho, es similar a muchos relatos de aventuras que tienen unas determinadas características, que es fundamentalmente encontrarse al límite de las posibilidades físicas, en determinados momentos siempre muy complicados. Se ve mucho en la alta montaña, yo creo que asociado posiblemente a efectos de hipoxia, de falta de oxígeno, pero también en zonas polares, y probablemente también he oído relatos en otras situaciones límites de accidentes, de campos de concentración, de guerras mundiales. En momentos así aparecen gente a nuestro lado que yo creo que básicamente nos ayudan a sobrevivir. Casi nada, ¿eh? Lo dice Sebastián Álvaro, no necesita ninguna presentación. El director y creador de Al filo de lo imposible, ese concepto con el que tanto hemos aprendido. Javier, yo creo que es un misterio nuevo, de alguna forma. Es decir, esto se rumoreaba en algunos ambientes, llega con una fuerza tremenda, con casos como el de Rondi y Francesco, en el que uno dice, ¿hasta qué punto la fe ayuda? ¿Es solo el cerebro el que proyecta la imagen de alguien? Nosotros sabíamos de historias muy anteriores donde algo nos salvaba. Historias curiosísimas que ahora quizá adquieran un contexto mucho más... digamos, científico. Por ejemplo, la chica de la curva, esa famosa historia del conductor de camión que tiene que aguantar durante muchas horas, muchas veces tediosas, está la carretera, ya de dormirse. Exacto, está al límite de su percepción y de repente ve una figura en medio de la carretera que le advierte, cuando se detiene y la sube a la cabina del camión, le advierte que en una curva o dos más allá hay un peligro que le puede costar la vida, y salva la vida por eso. Eso que nosotros contemplábamos como una leyenda urbana resulta que es, en su esquema fundamental, exactamente lo mismo que han vivido los grandes montañeros o, por ejemplo, también personas que han tenido accidentes en minas. Hay una historia singular en el año 67 en Pensilvania, cuando dos mineros se quedan atrapados durante 14 días en un pozo, 14 días en un pozo a 90 metros de profundidad. Los seis primeros días son oscuridad total, sin alimentos y prácticamente con un poco de agua que llevaban encima es lo que les permite sobrevivir. A partir del séptimo les suministran los equipos de rescate alimentos. Pues bien, los dos, uno era luterano y el otro era católico, cuentan cómo sobrevivieron gracias a que una figura de aspecto femenino les había estado consolando y animándoles a mantenerse, digamos, vivos, y que incluso habían llegado a ver, año 67, al Papa Juan XXIII ataviado con sus ropas vaticanas, vamos, de oficio, litúrgicas, convencionales, también animándoles a aguantar. Y gracias a esas visiones, irreales o no, no importa, lo importante es que gracias a eso salvaron la vida, pues pudieron sobrevivir. ¿Por qué algunas personas tienen estas visiones? Yo recuerdo, Carmen, que incluso hablábamos de ese último superviviente de las Torres Gemelas, los policías, Nicolas Cage hizo una película sobre ellos, que estaban debajo de los escombros de las Torres Gemelas, tuvieron una visión, tuvieron una percepción muy parecida a la que contaba Javier, y se salvaron. Claro que sí. Yo creo que en esas circunstancias tan extremas donde eres consciente que estás a punto de perder la vida, a algunos se les aparece Dios, como ellos decían, para otros era el ángel de la guarda y para otros lo relacionan con un familiar fallecido que en el último momento los rescata o les da esos ánimos para que se mantengan con vida. En este caso fue así. Los dos estaban atrapados, uno de ellos muere porque las heridas eran gravísimas, pero otro sí que logra salvarse porque dice que delante de ellos se proyecta una figura que no solamente les da ánimos para que sigan luchando por su vida, sino que también, en cierta forma, los llega a arropar, los llega a dar calor para que así puedan sobrevivir a esas circunstancias en las que a los pocos minutos iba a morir, como sus compañeros, que ya él mismo había visto que habían fallecido. Debajo de los escombros de las Torres Gemelas. De miles de toneladas, Y se salvaron, se salvó él. Una de las historias, y abrimos el debate de inmediato, podéis intervenir en cualquier momento, una de las historias que a mí me ha impresionado la contaba Sebastián Álvaro hace poco en nuestro programa hermano, en la radio, en Milenio 3, un explorador alemán, tiene muchos conceptos esta historia, de la superación, el límite, lo que ve, proyecta el cerebro, lo que nos ayuda, cómo el tiempo es relativo. Todo eso es la historia de Bull, en una montaña maldita realmente, ¿no? Sí, ¿sabes? El Nanga Parva. La montaña, a veces se ha llamado la montaña asesina al K2 y no lo ha sido nunca. De hecho, el K2 es relativamente una montaña amable con los alpinistas. El Nanga Parbat, por la historia que tiene detrás de sí, es la montaña que más literatura ha generado de todos los tiempos. Y es la montaña llamada asesina, también la montaña del destino de los alemanes. Porque, sobre todo en los años 30, y esto habría que tener en cuenta, la situación que se vivía de prebélica, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, allí los exploradores, los alpinistas italianos, dejaron en solo dos expediciones 26 hombres. Es una montaña durísima en la que cualquier error se paga con la muerte directamente. Y Bull en 1953 se va a convertir en el vencedor del Nanga. De hecho, a partir de entonces, Hermann Bull era conocido como Bull el del Nanga, que luego, por cierto, desgraciadamente va a morir en 4 años más tarde, en 1957, Bull, que vuelve a escalar otro 8000, cae en una montaña muy querida para mí, el Chogolisa, y desapareció. ¿Qué le pasó a Bull poco antes de alcanzar ese reto, Sebastián? Pues en el Nanga Parbat se plantea una situación como otras muchas veces. El Nanga tiene una meteorología especial, cualquier cosa que entra del monzón engancha el Nanga Parbat y lo convierte en una auténtica ratonera. Prácticamente el jefe de la expedición, que es un tipo que funciona muy dictatorialmente, muy autoritariamente, les manda a darse la vuelta, pero los dos que están en la parte superior de la montaña deciden acometer la escalada. Entonces, en principio así lo tienen pensado, vamos a salir los dos juntos, pero al final uno de ellos no se encuentra bien y Hermann Bull lleva a cabo una hazaña nunca antes vista hasta entonces, que es recorrer la última parte del Nanga Parbat desde unos 6.000 y pico metros hasta la cumbre, que está a 8.125 metros, pero que en distancia horizontal son más de 7 kilómetros, es decir, él solo en la zona más hostil de la Tierra, prácticamente casi en la estratosfera, viviendo en unas condiciones durísimas en el que nadie le echa un cable para relevarse, abriendo huella con nieve prácticamente por la rodilla, y entonces llega en condiciones muy duras cerca de la cumbre. Se da cuenta que ya no va a poder prácticamente bajar, y entonces lo que hace es tomarse un estimulante que tomaban los pilotos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, todas estas expediciones son herederas de la Segunda Contienda, en la organización, en la administración, en los materiales y en las medicinas que llevan. Entonces, los pilotos alemanes han estado probando un alcaloide que se llama pervitin, era la marca, para estirar sus horas de funcionamiento con el avión, ¿no? Y se toma dos pastillas y eso le permite llegar a la cumbre del Nanga casi de noche, al atardecer, y a cuatro patas, arrastrándose a la cumbre. Claro, tiene que pasar la noche prácticamente a 8.000 metros, nunca nadie lo ha pasado, una situación así, prácticamente al límite de sus posibilidades, sin oxígeno artificial, estamos hablando, es gente que no lleva botellas de oxígeno, y agarrado en un anclaje que está agarrado con la mano y con un pie que se cae al vacío. Y entonces durante esa noche tiene alucinaciones. Y que tienen que ver, si no me equivoco, Sebastián, alucinaciones con las presencias de otros compatriotas que habían muerto. Eso ahí. Es, en esa misma montaña. Él se le van apareciendo los grandísimos alpinistas germanos que murieron, que son la mejor generación de alpinistas germanos, que murieron entre el año 32 y el año 34, se quedan allí 26 personas. Y además van muriendo en muertes así durísimas, van muriendo según van bajando. Y él cree verlos, Bull en soledad cree verlos. Y él cree verlos y lo que hacen es que le dan alimento para mantenerse vivo, y luego al día siguiente para bajar. Porque lo que hay que decir es que eso mismo que ha hecho de subida lo tiene que hacer de bajada. Y hay una foto estremecedora de Bull, que es antes de salir del último campo y cuando regresa, que su compañero que le está esperando le hace una fotografía, y en menos de 48 horas es la foto de una persona que ha envejecido 10 años en dos días. En Nanga Parbat también es el escenario de otro incidente en los años... Bueno, parecido. En 1970, en 70, con Messner y el hermano. Eso es, y Reinhold Messner, el famoso alpinista, que será famoso porque es el primero en culminar todos los 8.000. Los 8.000, ¿no? Sí. Bueno, porque fue el más grande probablemente de todos los alpinistas. Pues él también habla de esta historia. Él pierde a su hermano Gunther... También habla del tercer hombre. También habla del tercer hombre. Él tiene una experiencia con el tercer hombre. Él pierde a su hermano Gunther en esa escalada al Nanga Parbat y cuenta cómo mientras está descendiendo la montaña siente la presencia de ese acompañante fantasma, que él no llega a verlo físicamente, pero sí lo percibe claramente, percibe que hay un alpinista detrás de él que mueve los brazos y las piernas a la vez que él, tiene esa sensación como de acompañamiento. Hay gente que no lo ve, hay gente que lo que nota es la presencia. Hay gente que no lo ve físicamente, pero ellos van haciendo y trabajando como si llevaran al lado realmente a un compañero. Pero lo importante es que sin esa presencia, y lo dicen todos, lo dice Messner y cualquiera que ha tenido este tipo de visión, vamos a llamarlo así, sin esa presencia del tercer hombre, ellos creen que no hubiera sobrevivido. Vamos a salpimentar las historias porque quedan algunas de exploración de los techos del mundo que son para quedarse helado, de verdad. Y les va a contar Sebastián Álvaro, pero vamos a experimentarlo con otros acontecimientos. Por ejemplo, hablando de aviones, hay la historia de una aviadora que también habla con una certeza impresionante del tercer hombre que le salva la vida en varias ocasiones. Sí. Edith Fall Stern, una mujer que consigue pilotar un avión y hacer auténticos espectáculos de piruetas en 1928. Ahí la tenemos. Ella en un momento dado se pierde. Había una niebla muy grande, el tiempo no la acompañaba y lo único que ve es una especie de vía de tren que está justo debajo. Cree que su única salvación es aterrizar en esa vía de tren y justo cuando ya está descendiendo para hacerlo, escucha una voz dentro de la cabina. Una voz como muy infantil, casi de una niña, que enseguida ella reconoce con una compañera de colegio que había fallecido en un accidente de automóvil, que la dice, no, no bajes, continúa tu rumbo. Ella continúa su rumbo y enseguida ve la pista de aterrizaje. Es por primera vez cuando se siente acompañada y así lo declara. Y declara además que la voz es inconfundiblemente, porque eso tiene mucho que ver con experiencias de montañeros, la de alguien que ella conocía o conocía en un momento dado. La de alguien que compartió durante un determinado tiempo de su vida el colegio con ella, una niña que había muerto además de forma trágica en un accidente junto a sus padres. Pero no sería la única vez. Poco después fallece su padre. Ella, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicaba a llevar aviones, en este caso pilotaba un mosquito, que tenía que llevarlo hasta Escocia. De nuevo, cuando está a punto de despegar, cree que las condiciones no son las mejores, pero la instan a que tenga que ir a la base aérea a dejar ese mosquito porque lo necesitaban. Ella pilota el avión y de nuevo la niebla hace que se pierda. Pierde el rumbo y está volando en círculos durante mucho tiempo. Se pone a rezar porque ya está muy nerviosa y cree que es su final. Y de nuevo se siente acompañada en la cabina, en este caso por su padre, que además la identifica y la llama de una forma que solo conocían ellos, como el padre y una hija que se llaman en diminutivos. Y la dice que no, que siga su rumbo, que mire por la ventana. Eso la salva de morir estrellada, porque la niebla hacía que perdiera toda visibilidad y una montaña que estaba cercana casi se estrella contra ella. Al asomar por la ventanilla de ese avión que pilotaba, ella se da cuenta de que hay una enorme montaña y entonces remonta el vuelo. Justo en ese instante. No son casos únicos. Sebastián, grandes exploradores, tienes ahí algún libro incluso sobre Shackleton, ni más ni menos. Eso es. Es decir, estamos hablando de gente que no es cualquiera, gente que ha hecho las grandes gestas de este planeta. Hablan a la vuelta, cuéntanos tú, de que se han sentido acompañados. Esto va a sorprender mucho, ¿no? Gente tan importante. Sí, bueno, Shackleton está considerado hoy en día prácticamente es estudiado en todas las universidades anglosajonas como el prototipo del líder, del tipo capaz de sacar a su gente de la situación más apurada. Y probablemente no haya habido en el mundo otra exploración polar, una expedición polar, de la categoría de la que hizo Shackleton con el Endurance. Y ahí a la vuelta, después de prácticamente casi 2 años al límite, es decir, después de estar viviendo 16 meses sobre témpanos a la deriva, que se dan la vuelta a medianoche, que se fracturan, llegan por fin a la isla Elefante, pero siguen igual de perdidos. Lo que les rodea es, bajo el punto de vista de la situación geoestratégica, es catastrófica. Ha empezado la guerra mundial justo el día que ellos empezaban la expedición, no tienen medios de comunicación, el barco en el que iban está hundido en los hielos, hecho astillas, el Endurance, que él le pone resistencia, porque él decía resistir es vencer, y luego remataba la frase diciendo, y además hay que ser condenadamente optimista. Bueno, Shackleton, que esto además se ha estudiado luego mucho, lleva a cabo la gran travesía, que es llegar desde Isla Elefante a Tinar en Georgia del Sur. 1.600 kilómetros. 1.600 kilómetros en medio del mar más tormentoso y más temido por los marinos. Yo tuve la fortuna de repetir esa travesía luego en el 2003, que la hice con unos compañeros, y ha sido de los lugares más desolados de la Tierra. Hay pocos sitios en la Tierra donde te puedas sentir tan pequeñito, tan vulnerable, tan desolado, tan solitario en la Tierra, como esa travesía. ¿Y qué les pasa al final, Sebastián? Porque de nuevo es en la parte final cuando sienten eso algo. Eso es. Notan la presencia de un tipo que les da ánimos y que les guía. Y eso es fundamental para encontrar el camino, porque el camino ese, el que yo lo he mirado, yo he ido ahí con GPS, ¿eh? Quiero decir que yo ya sabía por dónde había que pasar, pero el camino natural, con experiencia montañera, no te pide pasar por donde ellos pasaron, te pide pasar por otro sitio, por otro collado, que te lleva a otro sitio y probablemente, inevitablemente, a tu perdición. Ellos tenían que ir a buscar la factoría ballenera y la encontraron, atinaron. Y hay una anécdota que, claro, ellos parecen fantasmas arrancados del pasado. Cuando llegan a la factoría ballenera y llaman a la puerta del encargado y dicen, somos los del Endurance, es decir, los que estuvimos aquí hace 2 años, no eran capaces de reconocerlos. Hay una cosa muy curiosa, y es que iban 3 hombres. Shackleton tarda tiempo en hacer pública la experiencia de que había un cuarto hombre atado a la cordada. Tarda varios años. Y los dos compañeros también lo sintieron. Esa es la clave de esta historia. Es una historia alucinante. Claro. O sea, todos lo habían sentido y quizás no se lo habían comunicado entre ellos. Sí, ¿no? Efectivamente, pero además hay otra historia que creo que es todavía más alucinante. Esto lo cuenta Shackleton en uno de sus libros, bueno, en el libro que se convierte en un bestseller, lo termina admitiendo en esa obra. Sus dos compañeros también lo admiten años después, de que efectivamente habían sentido la presencia de ese, en realidad no tercer hombre, cuarto hombre, ayudado a la cordada. T.S. Eliot, el poeta, compone unos versos donde habla de quién es el tercer hombre que siempre te acompaña y que da el nombre al fenómeno actualmente. Pero lo curioso de este asunto es que cuando zarpan, que es al inicio, como has dicho muy bien, de la Primera Guerra Mundial, en ese primer mes de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, hay otro fenómeno parecido en Europa, que es el famoso fenómeno de los Ángeles de Mons, en el que un grupo, una expedición británica en Bélgica, está perdida, al límite de sus fuerzas, extenuadas, sin alimentos, sin agua, creen que van a morir todos de inanición, y de repente, en las nieblas del fondo del paisaje que ellos están atravesando, ven al ejército francés, que es aliado, y piensan que ya están salvados, y eso les hace avanzar los kilómetros necesarios para salvar la vida del ejército y conseguir avituallamiento. Ese ejército fantasma, al que se llamó Los Ángeles de Mons, sobra decir que no existió. No existiera. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quieren un ejemplo más de esta historia que yo creo que es un nuevo fenómeno, o que de alguna forma ha salido del secretismo de las profesiones más concretas, más de aventura, y se hace público a raíz de este libro también, de una forma, Bajo el agua? Aunque sea casi en titulares, que eran Bajo el agua, personas han sentido lo mismo, o sea, que da igual el entorno, lo importante es estar al límite, a punto de morir, y ahora debatiremos si es la fe, es importante la creencia, no tiene nada que ver, el propio cerebro proyecta esto, y por qué algunas personas sí y otras no, porque Sebastián ha dicho algo clave, que vuelve a remitirnos a la historia de las Torres Gemelas, cada piso de las Torres Gemelas, cada glaciar, era una decisión, A era salvarte, B era la muerte. ¿por qué algo nos obligó a tener esa intuición increíble? ¿Qué pasó bajo el agua? Pues pasó en 1997. Stephanie Sweet, que además es una de las mejores submarinistas del mundo, estaba haciendo una rutinaria inmersión en la que tenía que coger una serie de sedimentos de una de las cuevas de las Mermaid Lair en la Gran Bahama. Y ella siempre iba, la mayoría de las veces, acompañada de Rob Palmer, que era su marido. Su marido también ha sido reconocido en todo el mundo como un gran submarinista, explorador, pero hacía unos meses, a principios del año 1997, había perdido la vida buceando precisamente en el Mar Rojo. Era por primera vez cuando ella entraba sola a esta cueva y, como no, lo recuerda. Lo recuerda, pero ella se centra en su trabajo. Tenía que sumergirse 30 metros, coger esos sedimentos para un científico que los necesitaba porque estaba haciendo un estudio de cómo viajaban la arena del Sáhara y cómo había llegado hasta esta cueva en concreto. Ella hace su trabajo, está durante media hora metida en esta gruta y cuando ya recoge todos los bártulos se da cuenta de que el cabo guía, lo que suelen dejar, la cuerda que suelen dejar los submarinistas para no perderse, porque son grutas que tienen muchos laberintos, no está. Eso es la muerte para un submarinista y así lo declara ella. En ese momento se empieza a poner muy nerviosa, ve que su tanque de oxígeno tiene solo para 20 minutos más, casi no le va a dar tiempo ya a salir de esa gruta, cuando escucha una voz. Una voz además muy fuerte, en tono que casi la grita, imperativo, que la dice: Stephanie, cálmate. La llamaba así su marido, identifica perfectamente la voz de Rob, dice: empieza a mirar tranquilamente, vas a encontrar el cabo. Justo en ese momento ve brillar algo blancuzco, es el cabo, es la cuerda que la va a salvar. En ese momento ya la voz se va. Ella ya no se siente acompañada como se había sentido hasta ese último momento. Además suele pasar en todos los casos, cuando ya la salvación está cercana, ese tercer hombre, ese familiar, ese Dios para algunos, ya desaparece. Tú ya estás salvado y ese compañero deja de cuidarte. ¿Qué opináis? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en este fenómeno? Se ha hablado de hipoxia, Sebastián, como quizá la versión más científica, ¿no? La que quizá más pueda ser aceptada. A mí me sigue pareciendo un misterio. Las condiciones ahí arriba pueden generar eso, pero en ese caso tú también, por ejemplo, podrías ser el protagonista muchas veces del tercer hombre. Si cuando entramos en hipoxia se ve eso por necesidad, no, ¿por qué son algunas personas? Por necesidad, no. Yo creo que se unen varias cosas. Hay un común denominador de todas estas historias, es de gente que se encuentra al límite. Es que yo creo que es la primera. En casos que yo he vivido, influyen. Tanto la hipoxia, en el caso de Germán Bull, claramente los productos que ha estado tomando, pero probablemente también respuestas químicas de nuestro organismo, desconocidas por nosotros si no estás ahí, si claro. No estás en la línea justo, ¿no? Y tiene que ser el límite de verdad. Eso es, no el que nosotros creemos que es, que por cierto, cada vez que decimos, es que he estado al límite, no has estado al límite. Cuando te empujan allí, muchas veces te das cuenta todavía lo que te quedaba. Y luego yo creo que hay otra condición que tiene que ver, no sé si tanto con creencias religiosas, espirituales, sino como una determinada formación de tu cerebro, de él. Y por eso he querido dar antes la frase de Shackleton, la de resistente y optimista. Es gente que cree. Un pesimista muere sin lugar a dudas. Eso es. Lo de que Shackleton decía que había que ser condenadamente optimista, y hay una frase de Luis Rojas Marcos, el psiquiatra, el médico español, que por cierto llevaba el sistema de salud en Nueva York cuando el 11S, y bien, que viene a decir: un optimista no es aquel que va risueño y que vive una cuarta por encima de la realidad. Dice: un optimista es aquel que sabe enfrentar la adversidad. Y yo creo que es lo que les ocurre a todos estos personajes. Son gente que, llegado a ese punto, al menos tienen la conciencia de que van a vender cara su vida, su muerte. Y eso les hace arrastrar y van a sentir. Luego, ¿en qué movimientos o en qué circunstancias? Pues probablemente hay cosas de las que nos pasan que se mueven en el ámbito de lo que desconocemos. Sebastián, ¿cómo es estar al límite? Porque compañeros de expedición han vivido este fenómeno. Es decir, no nos puede parecer esto como muy lejano y que solo pasa en el extranjero, sino que tú, de alguna forma, compañeros de expedición, han vivido clarísimamente el fenómeno tercer hombre, sea lo que sea el fenómeno tercer hombre. Sí, eso es. En 1994 tuvimos el primer accidente grave en el programa, un accidente previsible, por decirlo así, porque formaba parte de la estadística, de la terrible estadística del K2. Al K2 era la cuarta vez que íbamos, y en la estadística del K2 dice que es muy difícil subir a la montaña. De hecho, es una de las, es probablemente la montaña más difícil de ascender del mundo. Pero luego, si subes, uno de cada siete, uno de cada ocho, a día de hoy, de estadística, no regresa con vida al campo base. Así que habíamos estado tres veces antes muy cerca de la cumbre. Tocaba la estadística, ¿no? Y nos tocó bajando, colocamos cuatro compañeros en la cumbre, primero dos, y a los tres días subieron otros dos, y bajando se torció la historia, llegaron tarde a la cumbre y cambió el tiempo justo en la cumbre, en el peor momento, en el peor sitio, y entonces tuvieron que pasar ya su segunda noche a 8.500 metros. La primera la habían pasado a 8.000 metros dentro de una tienda, pero la segunda a 8.500 metros, nevando uno al lado del otro. Aún así aguantaron bastante bien, pero al día siguiente bajando le arrastró una luz a uno de ellos y el otro se quedó arriba. Gracias a eso, el que le arrastró la luz, que se quedó al borde de un serac con un cortado de 3.000 metros, que es mi buen amigo Juanjo San Sebastián, intentó llegar al campamento, pero no pudo. Y esa noche, que estaba destruido ya directamente, y que tuvo que pasar la noche de puntera sobre las puntas delanteras de los crampones, con un vacío de 3.000 metros, enganchado con sus pioles. En la puerta de la muerte. En la puerta, directamente. Es cualquier cosa, dar una cabezada y te vas al vacío. Él vio con claridad cómo se le aparecía una compañera del trabajo que luego he tenido ocasión de conocer. Se llama una María Luisa. Viva. Viva, sí. Una compañera que por cierto, estuve estas Navidades con ella nuevamente y lo estuve comentando, ¿no? Cómo Juanjo veía que su compañera María Luisa le decía, pero entra, que tenemos un sistema de pensiones aquí con camas calentitas, no te preocupes, que vas a estar bien. Y eso le hizo mantenerse. Bueno, la historia se cierra que al día siguiente él logró bajar a donde tenían la tienda, empezó a beber agua, podía haber salvado prácticamente y haber salido casi indemne, pero no se quiso bajar porque quiso subir a por su compañero, y ha sido, yo creo que, primero, una de las más historias más sorprendentes de supervivencia al límite, porque al final estuvieron cinco días por encima de 8.000 metros, sin tienda, sin saco de dormir, sin botellas de oxígeno, sin agua, sin líquido. A Juanjo le cortaron siete dedos de las manos, y Acho murió cuando le estábamos arrastrando al campo 2, prácticamente consumido, ¿no? A Juanjo, y aquella figura le permitió no dormirse y no caer al vacío. Eso es sorprendente, ¿no? Qué importante este asunto, y en estas fechas nos lo han contado dos heraldos del tercer hombre y de sus misterios. Ha sido una lección magistral, como siempre. Sebastián Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Igualmente, Javier. Gracias, Iker.